sensaciones de acceso, reacciones físicas, características principales que pueden acompañar a un acceso desde un estado de relajación profundo o desde la hipnagogia. Estado fronterizo entre el sueño y la vigilia. Inusual falta de sueño sin motivo o noche. Rigidez del cuerpo físico. Zumbido en la zona auricular. Vibración ubicada en los límites del físico piel hacia afuera. Aceleración del ritmo cardíaco. Sensación de cese de respiración. Solo es una sensación pasajera, aunque intensa. Oír claramente una voz. Imposibilidad de hablar. Posibles síntomas físicos de regreso al estado ordinario de conciencia. Falta de movilidad, que puede provocar angustia. Generalmente, cuando se siente este síntoma, se intenta mover todo el cuerpo para salir de ese estado. Si se centra en mover una parte pequeña de su cuerpo, la punta de un dedo, por ejemplo, focaliza su atención y la salida de ese estado es rápida. Sensación de falta de respiración. Desaparece cuando reaparece la movilidad. Sabor de boca poco común. A veces parecido a algo químico e intenso. Ritmo cardíaco acelerado aviso. Aunque no se ha detectado hasta la fecha ningún caso en el que haya habido algún tipo de problema físico o psíquico derivado de las prácticas para acceder al plano astral coma, no se recomienda este curso a personas con problemas cardíacos, dadas las reacciones físicas que pueden producir los primeros accesos. Sobre sueño, sueño. El sueño puede entenderse como una proyección de imágenes. Estas imágenes son la decodificación de información propia, proyección de sentimientos, acomodo de experiencias y mecanismo de reciclaje, muestra de obstáculos, emisión de alertas o proyección de lo que se está percibiendo. Es un sistema de aprendizaje, observación, análisis, reciclaje y asimilación. Sueños residuales. Las imágenes provienen de un estímulo recibido con anterioridad. Por ejemplo, una imagen vista en televisión antes de acostarse, una noticia que hemos oído, o simplemente un estímulo, nos ha impregnado consciente o inconscientemente. Los trabajos rutinarios, repetitivos, pueden llevar al sueño residual. Sueños que nacen de deseos se pueden proyectar en imágenes. Los deseos que actualmente están activos en un sujeto. Por ejemplo, un niño que está esperando un regalo puede soñar con recibir el regalo que desea. Pesadillas. Hay diferencia entre un sueño desagradable y una pesadilla. En el primer caso, la sensación que se puede tener al recordarlo es de disgusto o repulsa. En el segundo caso, originan intensas sensaciones de miedo, angustia o ansiedad, que a veces se acompaña de un súbito despertar. Las causas más comunes son el estrés, enfermedad con fiebre, reacción adversa de algún medicamento, exceso de alcohol, abstinencia de alcohol súbita o apnea. Sueños simbólicos. El simbolismo de los sueños puede clasificarse en dos grupos. Los símbolos que se expresan a través del inconsciente colectivo, que tiene significados muy parecidos para la mayoría de la gente. Por ejemplo, soñar con una casa o una edificación, para la mayoría de la sociedad, puede representar al mismo sujeto. Los símbolos personales que creamos a lo largo del tiempo a través de nuestras experiencias, y reforzados a veces por nuestra cultura. Sueños premonitorios. La característica principal de este tipo de sueños es que lo soñado, parte o su totalidad, es prácticamente igual a un evento que sucede en días próximos. Puede darse el caso que el sueño premonitorio nos haya revelado un acontecimiento sin aparente utilidad, pero da la medida de que ha accedido a un tipo de información que de alguna manera está ahí y que se tiene la capacidad de llegar hasta ella por nuestras propias facultades. Sueños lúcidos. La detección de un sueño mientras está ocurriendo. Sitúa al soñador en la posición de director consciente de las escenas que se está soñando. Este es un camino fácil para acceder al plano astral de manera consciente, acceso con control. Siendo el soñador el director de la escena, dándose la orden de acceder al plano astral, previo un sencillo entrenamiento, ¿cómo accederá? Pudiendo situarse en el marco de dos escenarios posibles. 1. la finalización de la escena, hasta ahora observada permutada por las sensaciones de acceso, en el mismo lugar, donde el físico está. 2. La incorporación del cuerpo astral a la escena que se está observando.